Y aquí tenemos otra fotografía que está hecha en la huerta de la familia. Y reconozco a mi madre humildad. Y hay otras tres chicas que, pues supongo que serán amigas, porque no. Amigas de la juventud.